Cruce un océano buscando una canción, una palabra que iluminara el hueco que dejaste vos. Último abrazo, cuídate pequeña, trepo el silencio por mis pies. Como una enredadera y borro tus pasos, una ráfaga de viento quedó el aeropuerto como árbol desnudo. Dime que no es cierto, que no desperté, que aún tengo tu voz y el susurro de tu risa frágil alumbrando el mundo. Razones de vida en este tiempo absurdo, brasas del pasado, llamas del futuro. Volví a tu lado, como prometí, recuerdas, empujado por el viento, como una frágil pavesa que baila en el aire y prende el campo yermo, tiembla en tus ojos la llama de este incendio. Y ahora que esta espera te recuerda que estoy vivo, te pienso y sonrío, ¿quién lo iba a decir? Y ahora que descifro el enigma, el acertijo, esto que es vivir, arriesgarlo todo y pensar en mí. Emprendo este viaje, busco una canción, hoy busco un motivo, hoy te busco a vos.